Así es, estamos en contacto con San Antonio, que es algo que mencionábamos desde bien tempranito, en este caso con Pablo Ferreira, quien es jefe del Departamento de Actividades Programadas para el Área del Hospital de San Antonio Oeste, para charlar un poco de la situación sanitaria que preocupa y mucho durante estos últimos días. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Yara Candia y Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, nosotros... muy bien. Preocupados, sí, lo que pasa muy bien todo y el país, en la provincia, este caso, sí. Pero en este caso tenemos noticias de que está muy complicada la situación allí en el hospital de San Antonio Oeste, ¿no? Sí, estamos, digamos, en una situación crítica, por así decirlo, bueno, con gran cantidad de... con mucho trabajo en lo que es el hospital central, ¿no es cierto?, en lo que es la guardia y el sector de internación. Tenemos una importante cantidad de pacientes con diagnóstico de COVID que están internados. Uh-huh. Esto ha hecho que, bueno, todo el sector de internación esté lleno prácticamente y trabajando a cama caliente, es decir, se otorga un alta o se libera una cama y ya inmediatamente se vuelve a ocupar. Uh-huh. Esto sería en el sector de internación y en la guardia también con mucho trabajo, porque la guardia es básicamente el lugar de admisión o el lugar por el cual ingresan o donde son evaluados inicialmente todos los pacientes con COVID. Así que uh-huh. también es un lugar donde hay mucho movimiento, mucho trabajo. ¿Y ya han realizado derivaciones a otras ciudades en cuanto, sí, bueno, por justamente por no tener camas o demás? Sí, sí, claro. Nosotros, nuestro centro de referencia es el Hospital Sati, el Hospital Sati o eventualmente la Clínica Viedma, ¿no? Pero bueno, ambas instituciones están en la ciudad de Viedma. Sí, se realizan casi a diario, le diría que se derivan pacientes a centros de mayor complejidad, puntualmente a lugares donde haya terapia, por la eventualidad de que el paciente requiera internación en terapia. Ferreira, ¿ha ocurrido alguna situación dramática en la que algún paciente que no consiguió cama UTI allí en San Antonio tampoco pudo ser derivado a Viedma, o para decirlo todavía en términos más dramáticos, ha habido algún fallecimiento por camas UTI allí en esa ciudad? No, lo que hemos tenido sí es una demora en el traslado, o sea, tuvimos que por ahí demorar la derivación o esperar tal vez un poco hasta que se consiga una cama, pero hasta uh-huh. el momento no hemos tenido, digamos, que retener a ninguna persona acá por falta de cama en el centro de mayor complejidad. ¿Y cuántas camas hay en estos momentos disponibles? O sea, ¿cuántas camas hay en total y cuántas disponibles, por lo menos en el día de la fecha, si es que hay alguna? Y bueno, nosotros tenemos, en el hospital tenemos básicamente dos pabellones, por así decirlo. Uno que es el área materno-infantil, y otro que es todo el sector de internación general. En uh-huh. el sector de internación general hay aproximadamente 28 camas, más o menos, disponibles para internación uh-huh. de pacientes COVID. Sí, es lo que está disponible. Aunque se puede llegar a improvisar, esas son las habitaciones que tienen instalado oxígeno, digamos, de red. Claro. O sea, tienen toda la instalación hecha. Se puede llegar a improvisar alguna otra habitación con tubos de oxígeno, etcétera. Uh-huh. Y después tenemos lo que es el área materno-infantil, donde hoy se ha refuncionalizado el sector, o sea, antes era solo exclusivamente para niños y personas o mujeres embarazadas o con patología ginecológica. Pero bueno, hoy se comparten las habitaciones con otros servicios, digamos que es el sector no COVID del hospital. Y en ese sector tendremos unas 14 camas más o menos. ¿Sí? Y después la guardia, ¿no? En la guardia sí, bueno, hay sectores donde tenemos camillas, hay una habitación donde tenemos dos camas. El sector de guardia es como más, ¿cómo decirlo? No son lugares de internación específica, sino es un lugar donde es algo transitorio, o sea, el paciente está ahí por un tiempo, nada más. Claro. ¿Y tiene el dato de cuántos pacientes con COVID hay internados en estos momentos en el Hospital de San Antonio? Y alrededor de 20 pacientes con COVID. Sí. En verdad lo que hemos tenido nosotros es un aumento muy rápido de casos en el lapso de una semana, 10 días. Y de esos casos nuevos que hubieron, muchos tienen cuadros moderados o graves. Eso es lo que hace que requieran internación. Por eso justamente es que tenemos tantas personas internadas. La otra particularidad es que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, son personas de mediana edad, de entre 40 y 60 años, más o menos. Hay también algunos adultos mayores, pero digamos que esta segunda ola, a diferencia de la primera del año pasado, se caracteriza por pacientes con cuadros moderados o graves con una edad más joven, digamos, ¿no? El año pasado eran personas un poco más de más edad o mayores. Claro. Estaba mirando ahí las estadísticas, estarían en 175 activos, puede ser. Ahí sí, al día de ayer, sí. Y, 175 activos. Pero a los que hay que sumar los 62 de las grutas, ¿no? Porque tengo entendido que claro. El territorio este comprende también las grutas. Sí, porque nosotros también, en nuestro hospital se internan pacientes de las grutas con COVID. En el hospital de las grutas, recientemente se inauguró el hospital modular, pero allí se internan algunos pacientes con patologías no COVID. También, digamos, la capacidad de internación es limitada porque no tienen muchas camas. Son 4 aproximadamente para internación. El hospital modular no estaría funcionando para pacientes no está con COVID. Pleno todavía, pero tampoco es para pacientes COVID, sino es para no COVID, ¿sí? Todo lo que es COVID en el ejido de San Antonio, o sea, San Antonio Este, Puerto del Este y Las Grutas, se centraliza en el hospital de San Antonio. Bien, Ferreira, entonces acá lo que urge es bajar la cantidad de contagios, porque si no, la cosa se va a seguir complicando. Y la pregunta es, ¿cómo responde la comunidad de San Antonio a los distintos requerimientos que hacen las autoridades de salud de la provincia y de Nación? Nosotros, en líneas generales, hemos visto un acantamiento, digamos, importante. Después del horario que se ha fijado como horario de no circulación, baja muchísimo la circulación en la localidad. Esto tanto la semana pasada, que el horario límite eran las 18 horas, como ahora, que es las 20 horas, se nota una baja en la circulación. Pero durante el horario que se puede circular, digamos, hay mucho movimiento, la verdad es que hay bastante movimiento. Por eso, bueno, recalcamos el tema de los cuidados que uno tiene que tener y básicamente no juntarse, no aglomerarse, porque es eso, las reuniones sociales o las reuniones sin medidas de prevención son las que disparan los contagios. Muy bien. Ferreira, le agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. Bueno, los saludo desde acá. Bueno, gracias, muy amable. Buen día. Y esperemos que superemos todas estas situaciones, ¿no? Sí, iba a decir algo, lo escuchamos. No, que tengan ustedes buenos días. Gracias, igualmente. Igualmente para usted. Adiós. Pablo Ferreira, entonces, el jefe del Departamento de Actividades Programadas para el área del Hospital de San Antonio Este, charlando hace minutitos, nada más segunditos, en realidad, con nosotros respecto a la situación crítica que está teniendo en estos momentos San Antonio Este en cuanto al coronavirus.